Hola, señoras y señoras y caballeros y damas. Buenas noches a todos y bienvenidos a otro capítulo más de Party Game. The Party Game. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que hoy contamos con un colaborador menos. Sí. Digamos que hay uno que ha desertado. Sí, es un disidente y por ello debe morir. Que diga. ¡Disidente! En fin, Bueno, ya me pongo filosófico a estas horas. Joder. escuchando lo que estáis escuchando, ya imagino que sabréis quién es el que ha desertado. Y dicho sea de Félix. paso, eso es un abrazo fortísimo a Félix, que es una Sí, gran por persona y un supuesto. gran tío. Si no Por está aquí, supuesto, y pues además, se le da un abrazo fuerte. Y mucha ya le he suerte en dicho sus yo. objetivos, como dice él. Ya le he dicho yo personalmente que bueno, que en cuanto quiera volver, que no habrá problema, que solo tiene que Que avisar tenemos, sí. y que aquí está su casa, así que bueno. Aquí está su casa. Felizuco, suerte, pero bueno, aquí seguimos Angelito y yo, ¿eh? Hey, Dando un y poco también está por por. ahí, tenemos un vasco. Sí, está Vasco. Sukil también. Ah, vale. Porque Buenas. Salva Bueno, también ha decidido desertar. ¿cuánto tiempo que no Por le veíais, cierto, ¿no? por Muchísimo, cierto, por cierto. muchísimo. Ya desde hace unos 120. Ah, no, segundos. Vale, un momentito. Jope. Bueno, lo primero que quiero Ala. decir es, estamos saliendo porque el Edcast no me lo ha notificado, pero bueno, quiero pensar que estamos saliendo, porque si no, estamos haciendo el chorra. Bueno, Dime que estamos saliendo. pues creo que sí. ¿Recuerdas la que montamos en el. En, fue en el especial fin de año? La intro, En el fin de año. esa intro, vamos, esa no la mejora ninguna. Joder, Esa fue mortal, ¿eh? Esa fue mortal. eructando y no sé qué. No, fue esto de. ¿Hola? ¿Vale? No sé Es qué. aquello ¡Qué de, aburrido! uy, nos hemos caído. Sí. Bueno, el caso es que ya estamos en Party Game, ya estamos dentro. Y ahora, chicos, Y bueno. olvidadlo todo, dejadlo todo porque ahora no toca nada. No, dejados un disco que tengáis por ahí, que si una recuperación, que si no sé qué, que si me ha dejado la novia o el novio. No. Ahora, Bueno. coged el mando, encended la consola y a disfrutar. Agarraos, agarraos fuerte, poneos el cinturón de seguridad porque hoy es un programa dedicado a los nostálgicos y las nostálgicas de esto de los videojuegos, porque hoy bienvenidos al mundo de la Nintendo Entertainment System. Todo un mito. Bueno, pues ahí teníais el anuncio de presentación de NES, como veis, sonido digital en Madre 3D. mía, qué sonido, por favor. Yo no sé. Le estaba echando un vistazo antes. Sí, Suki, ¿tienes algo que decir? No, no, no. Ah, Cero comentarios. lo estaba escuchando antes. Y yo aquí también quiero agradecer y quiero hacer aquí un guiño a todos los medios de comunicación, las televisiones que difundieron el videojuego clásico. Porque el videojuego, Correcto. pues, obviamente, cuando nació, pues tenía que difundirse. Y la verdad es que en sus primeros tiempos, en los tiempos del videojuego más retro, había cuñas espectaculares. O sea, tengo por ahí, a ver si luego te lo podemos poner en antena, un especial de Navidad que eran los personajes de la saga Nintendo, Mario y sus amigos, doblados por actores españoles que en plan iban presentando los videojuegos y tal, hacían Ajá. gameplays, vamos, lo mismo que ahora. Que Está en ese bien, está bien, está sentido bien. ha perdido mucho, o sea, ¿sabes? Pero bueno, Sí, era, sí, sí, sí, vamos. sí, sí. Estaba muy bien, la verdad. Vamos a hablar, como habéis oído, de la NES, de la también conocida como Famicom, que En tenía Japón, sí. personajes, bueno, que después fueron míticos de Nintendo. Pero tenía personajes míticos, míticos, como, por ejemplo, este. Joder. ¿Y quién no ha jugado a Donkey Kong? Me pregunto yo. ¿Qué gamer? Pues sí, Donkey Kong, un auténtico icono, pero ojo, porque también tenemos otro personaje que era este. Biri Ángel, biri. me concedes este baile? Es Digo. que sí, parece un jodido vals. Se nos va. Se nos está yendo la pinza, como veis, pero bueno, es Bueno, igual. son lo que estamos viendo son verdaderos juegazos de NES. Ya hemos hablado, vamos, tenemos gastado a Nintendo en estos programas, pero vamos a recordar un poco su kill. ¿Tienes por ahí la chuleta, por si Bueno, acaso? chicos, mientras tanto, mientras vais hablando, vamos a reiniciar el Zara Radio, porque me ha dado aquí un problema, pero bueno, seguir hablando, que estamos en A antena, ver, así que seguir Sukil, hablando. ¿tienes por ahí la chuleta, por si acaso? Un segundito. Vale, ¿tienes a la sala de juegos? ¿Alguno se ha unido a alguien? ¿Tenemos a alguien? A ver, espera, vamos a. Ay, señor. Ay, señor, está bien, sí. Mola mogollón. Ven a Nintendo. Mogollón de colegas. Sonido de Vale, un antena. segundito. Ups. Vale, tengo Ahora. una pequeña duda sobre. A ver, es que me salen varias consolas de nombre Nintendo. NES me sale la norteamericana, la otra, la versión diferente, y luego me sale Nintendo NES 2. ¿Cuál cojo? No, tú pon Nintendo NES, la que ponga Wikipedia, Nintendo NES. Ya, es que estoy aquí. A ver, estoy ahí y me sale Nintendo Sí, Entertainment System. esa. Esa es, esa es. Pero es que me salen varias consolas. La primera que te salga. Eso. Baila, bueno. Vale, ya hemos recuperado el Zara y Y ya yo tengo por aquí podemos. un increíble anuncio de Navidad de varios amigos en el que presentan varios cartuchos que ahora en Anda. breve, a ver si te lo voy a hacer llegar. Bueno, digo que ya hemos desgastado a Nintendo. Y bueno, de esta consola vamos a resumir. Es la consola de 8 bits de Nintendo. La primera consola de sobremesa. Y bueno, Correcto. basándose en el sistema de los cartuchos intercambiables de Atari y de los controles, pues revolucionó el mercado y arrasó. Su juego más vendido fue Super Mario Bros. El Super Mario Bros. Con 40,5 millones de unidades. Creo que es su segundo más vendido, no lo sé, creo que es Donkey Kong. Y bueno, de su Creo que catálogo pues sí. está Donkey Kong, está Legend of Correcto. Zelda, ya nos iremos a Pac-Man, Kirby's Adventure, jo, qué juegazo. Oh, Y sí. bueno, pues esta consola compitió, aunque ya lo hemos dicho también, compitió contra la Master System de Sega, a la que le hizo, vamos, le hizo sombra, no, le hizo sombra universal, vamos, se la trincó básicamente. Porque el catálogo de Master System dependía mucho más de terceros. No tenía su mascota aún, porque no tenía Sonic. Y bueno, y compitió contra el Master System y ya está. De hecho, muchos juegos de la Game Boy son adaptaciones de la NES. El control de la NES era un control con. Era con un pad analógico, con un pad digital. Botones Correcto. A, B, Start, Select y gatillos L y R. Un mando. Lo que podemos llamar Correcto. un mando hardcore. Aunque le falta el jugador hardcore, le falta el joystick. Echamos de menos aquí el joystick, que no lo tiene. De hecho, Nintendo no incorporará ese joystick hasta Nintendo 64. Pero yo no puedo emitir un veredicto sobre qué tal de cómodo o no es un pad de Nintendo NES original. Porque yo lo único que he jugado en NES ha sido emulado y con mandos ya más nuevos. Pero por Ajá. ejemplo, aquí tenemos a Javi que sí que ha tenido físicamente una NES en su casa hasta hace Wow, poco. sí. Y qué, bueno, ¿qué nos La ha opinas? tenido. ¿Qué tal se maneja el pad? Cuéntanos así pros y contras, o Pues a tú cómo ver. lo ves, el control. Además, mira, yo he tenido la suerte de que he tenido varios tipos de mando de NES. ¿A qué me refiero? He tenido la NES con sus mandos originales, que eran, bueno, pues rectangulares con la cruz al lado izquierdo. Luego en el medio, Select y Start. Más a Hombre. la derecha, A y B. Y encima de A y B, los otros dos botones. Los gatillos, ¿Vale? los gatillos. Ese es el mando estándar, digamos, de NES. Que bueno, pues cuando mi hermano se la compró, que le valió 8.000 pesetas de las de entonces, para que os hagáis una idea, a los que no habéis vivido la peseta, pues viene a ser aproximadamente, déjame hacer el cálculo así aproximado, pues 50 euros, que le debió valer ¡Hala! la ¡No consola, jodas! sí, Hostia, una pues cosa vaya así. chollaco, ¿no? En el año 94 nos la compramos, se la compró mi hermano. Yo me la debí cargar unas 45 veces, más o menos, es un número aproximado, número vez arriba, vez abajo. Pero bueno, antes pues disfruté de juegos como, por ejemplo, Ángel, tú conocerás este, el Duck Hunt, que era el de matar patitos con la pistola. Porque Wow. sí. Pero escucha un momento, ¿y llegaste a usar la pistola? Sí. Tenía, no jodas, ¿tenías la Zapper? La debo tener por ahí, de hecho, aún. Vaya, eso sí, eso es una reliquia, tío. Eso lo puedes vender. Eso sí, ¿verdad? Mira, mira, una de las cosas que hacen que valorizan las consolas son Sí. sus periféricos. Y por ejemplo, Hombre. la NES, como buena cosa que se precie, tenía periféricos. Por ejemplo, tenía. Sí. ¿Sabéis que la NES tenía máximo dos mandos? Había un periférico para engancharle hasta seis, creo. ¡Hala! Caramba, no Hasta lo seis, hasta sabía. seis mandos para jugar a juegos deportivos como World Cup. Y sobre todo es muy conocida Correcto. la Nintendo Zapper, que, bueno, La pues que pistolita, tío. te metía como si dijéramos ahí una pistola en tu propia casa bueno, vamos, para jugar a juegos de shooter de la época, que no penséis que Sí. había buenos juegos de shooter. Había muy chulos, sí. Muy buenos, realmente muy buenos. Típico el Air Riders, tío, joder, o el Ace Sí. Combat y este el Duck Hunt, vamos, El Duck Hunt, el que que a ver, tenía juego de patitos. que es jugable con el mando, sí. Que con la ¿Cuál, cuál, pistola le cuál? da un punto de cojonudez tremendo. Vamos, No, el vamos. Duck Hunt no, Es el que Duck Hunt dime. no se podía jugar con el mando, ¿eh? No, Que no yo se podía, sepa. tenías que conectar la Zapper. Ah, pues Tenía que mira. ser con la pistola a huevos. Con el mando no Joder, se pues. podía. ¿Y recuerdas así detalles de la pistola? ¿Es un periférico de eso qué costaría? 10, 20 Pues, pavos. ¿sabes qué pasa? Que lo que yo no recuerdo es. Lo que yo no me acuerdo es si venía ya con la consola o se la compró mi hermano aparte. Yo eso no recuerdo, pero ¿cómo era la pistola? Pues era una pistola, pues, la normalita, con un cable que iba conectado al puerto del mando de la NES. En este caso, nosotros la conectábamos en el segundo puerto. En el primero va el mando de toda la vida. Y bueno, era una pistola normalita con su gatillo. ¿Y se Momentito. ensamblaba, o sea, se ensamblaba el mando o qué? No, no, no, iba No. aparte. O sea, Se conecta, tú la sí, se conectaba conectabas como mando independiente. como si fuera un mando más, eso es. Eso Duck es, eso Hunt, es. chaval, me han entrado ganas de. Le voy a descargar después. Me voy a pegar unas buenas viciadas al Duck Hunt. Bueno, no Lo tengo yo por olvidemos, ahí, el Duck la Hunt. NES también tuvo incluso su intentona escaramuza de hacer un 3D. Sí, no estáis flipando con lo que oís. La NES tenía su mini catálogo en 3D, juegos 3D. Hay un juego concretamente que es el Rad Racer 2, o Rad Racer no sé cuál concretamente, Sí. que. Tú te comprabas unos anteojos, diga, 3D. Y bueno, pues te daba una experiencia de jugabilidad en tres dimensiones, que era la novedad. Que es curioso, esto lo que pasó con este juego, no intentéis jugar en 3D sin las gafas 3D, porque no tenéis una sensación bastante incómoda. Concretamente, el juego empieza a parpadear sin parar y la pantalla empieza a llenarse de luces y colores, tal y como si estuvieras Así. drogado. Es raro. Y bueno, un Pues sí. juegazo de coches, por cierto, Rad Racer, ¿eh? Sí, está. Tipo de juegos que a mí me gusta porque se ve el coche desde fuera, que para mí me gusta más que se vea desde dentro, es más cómodo, pero bueno, eso yo Correcto. ya. Javi, bueno, ¿algún Bueno, juego que mencionar? otra cosa que antes de pasar al siguiente juego que vamos a recordar, que hay Ángel, o sea, otra cosa que tengo yo mucho cariño a la NES es por esos míticos juegos de coches, por ejemplo, el Fórmula 1 Racer, en los que los circuitos eran todos rectos. O sea, sí, todo recto, sí, ¿no? Y juegazos. Era el circuito, era todo recto, porque era un circuito sin curvas. Entonces tú cogías el coche y le metías acelerador a saco y ganabas seguro. Porque, claro, yo la verdad digo que o sea, Suki, intenta hacer menos ruido con el ordenador, si es posible. Eso, y lo segundo, que... Espera, Suki, silencia. Joder. Hola, ¿qué ha pasado? Dale, hay una cosa. No, que está Suki ahí. Bueno, vale. Que si no hablamos de Super Mario Bros. Es básicamente porque, como ya lo hemos hablado en otras ediciones, queremos intentar hacer más hincapié en la NES y en sus, claro, y en otro tipo de juegos. Es que Mario Bros. Ya lo hemos tocado, ¿qué? Entonces... Vamos a ver, otro periférico interesante en el que nos podemos parar a analizar de la NES es el guante de boxeo. Ala, ese no lo tenía yo, ¿ves? El guante de boxeo que servía para jugar al Punch Out. Ah, ese, es, vale. Un Punch Out que, por cierto, lo patrocinaba el mismísimo Mike Tyson, o sea, no era una gilipollez. Anda, entonces debía estar chulo, entonces. Sí, que curiosamente, cada vez que ibas a hacer un combate, cuando hacías un combate contra X personaje, te sonaba el himno nacional del país del contrincante país, sí, en 8 bits. Sí, sí. Era muy chulo, tío. Igual que el de los Juegos Olímpicos de invierno, que lo tenía yo también. ¿Pero de... hostia, de la NES? Sí. Me cago, ¿cómo debe ser un juego de... ¿cómo debe ser una edición de los Juegos Olímpicos por una consola de 8 bits de aquella época, chaval? Pues sí, pues sí. Además tenía un montón de deportes. Tenía bobsleigh, tenía curling, tenía... Estaba ¿qué, cuadrado, Hostia, ¿qué se llama? Winter Games. Winter Games, creo. Joder. Winter Games. Tengo el punto NES por aquí. Creo, en algún sitio. Lo debo tener por aquí, pues. Bueno, pues, hablando de Juegos Olímpicos de invierno, el siguiente juego que vamos a analizar, si os parece, es este. ¡Ole! Amantes del esquí, llega vuestro momento porque vamos a hablar de Slalom. ¿Y en qué consistía Slalom? Pues esquiar, sí, evidentemente, sí. Slalom para Nintendo NES. Cuando diga el nombre de la compañía, alguno que otro va a pegar un pequeño saltito de sorpresa en su asiento. Un juego, digámoslo, bastante simple realmente, pero muy adictivo. Es el típico juego de reflejos y de mover rápidamente la palanca, porque la temática es sencilla, ¿no? Consiste en arrojarse. Te arrojas por una pista de slalom con un esquiador. No vamos a entrar en detalles del esquiador, ni quiero ni nada, porque eso realmente aquí pierde la importancia. Comprendéis que eso pierde la importancia, porque no es un juego de esquí, sino no es tanto un juego de deporte como un juego más de rapidez visual y bueno, De reflejo, y de locura, ¿no? Porque debes ir girando, pasar obviamente por las banderas para coger velocidad, porque si no te quedarás atrás y serás adelantado por toda la pandilla que se te venga encima. Sí, sí. Esquivar los instrumentos que hay por medio, que vamos, hay de todo lo que te puedes encontrar un trastero en medio de, ¿qué? Te puedes encontrar un trastero en medio de la pista de esquí. O sea, Y las piñas que te metes, que vaya tela. Que te quedas tonto a veces. tú simplemente bordea o supera por arriba los obstáculos, pasa por entre las banderas. Que parece muy fácil, ¿eh? Así dicho, pero a partir de ese nivel 3 o 4, pillas una rapidez que es, vamos, es que es muy difícil, sí, el juego. Sí, y tienes total, que ser realmente total. Un manitas y un buen gamer para superar. De pasada este juego. Volviendo al principio, la compañía de este juego, Javi, es Rarer. Ajá. Bien, ¿sabes bien de Rarer, no? Juegos, sí, sí, te sí, suena, ¿no? Sí, sí, alguno, sí. Pues es increíble que esta compañía pues hiciera estos juegos al principio. Y además, con este juego, que es Slalom, es bastante poco conocido. O sea, solamente gamer bastante expertos y que han jugado muchos juegos lo conocen, pero eso no le quita que sea un juego muy divertido, un juego para jugar con amigos, yo creo que cojonudo, yo creo que incluso mejor que jugar tú solo. Para reírte de que se ponga más piñas y tal. Es que mola un montón. Y eso, sí. Y dices, cuando me aburro un poco, me voy a jugar Slalom un rato y me sí, divierto. Sí, sí, sí. ¿Tú qué opinas de este juego, Javi? O sea, es que yo me acuerdo de... Es que se me viene la imagen a la cabeza de mi hermano y mis primos jugando al Slalom. Y yo me acuerdo de mi... O sea, yo no jugaba porque a mí a ese juego no me dejaban jugar, pero... Yo me acuerdo de mis primos, mi hermano y yo, y nos ves a los 4 o 5 que estábamos allí partiéndonos el culo porque, claro, se metían unas... ¿Pero qué tenías? ¿El cartucho original? Sí, lo tenía mi hermano. Bueno, mi hermano. Esto sobra decirlo, pero la NES funcionaba con cartuchos intercambiables, como hemos dicho antes, que solo puso de moda en el Atari 2600. Sí, sí. Intercambiables se entiende por intercambiables que tú metes el cartucho, lo sacas y puedes jugar en la NES de otro amigo con tu partida guardada del cartucho. Correcto. Y bueno, eso aguantó, o sea, la moda de los cartuchos intercambiables aguantó ya hasta GameCube, porque con la Nintendo 64 la cagaron, aunque Nintendo 64 fuera una gran consola y tuviera un gran catálogo, no compitió en igualdad de condiciones porque la PSX podía almacenar más cantidad de información en sus compact discs. Pero bueno, sin alejarnos del tema que tratamos hoy, que es la Nintendo NES, podemos seguir diciendo juegos y juegos y juegos y juegos, y nos vamos a cansar. Mira, hay mil. ¿Se te ocurre a ti uno? No, pero que digo que hay mil, o sea, que si nos ponemos a hablar, bueno, si me ocurre alguno, pues yo qué sé, hablando de Ski, tienes el Ski or Die, por ejemplo, que era también muy famoso. El de los picapiedra, que lo tenía mi primo, tío. Mil juegos. Bueno, eso sí, mira. Si eres un amante de las plataformas, eres un platformer, la NES es tu consola. O sea, sí. No verás jamás, bueno, a lo mejor portátiles, pero no hay consola sobre NES jamás, quizá porque esta fue la primera y porque tampoco había mucha innovación. Pero, sin exagerar, un 80% de los juegos son plataformas. Y bueno, el 20% restante son deportes y. Sí. Son deportes y alguno de puzzle. Y luego también prototipos que nunca se lanzaron al mercado, juegos japoneses, pero un 80% de plataformas. Desde los más conocidos como Super Mario Bros. Hasta. Sí. Bueno, pues hasta juegos como los Picapiedra. Porque realmente. Sí. Era muy fácil coger una serie que estuviera teniendo éxito, una serie famosa, adaptarlo a hacer un plataformas en el que el personaje debía recolectar una serie de objetos, superar una serie de misiones y enfrentarse a enemigos, y ya tenías todo un jueguecito de plataformas montado, ¿no? Que realmente es fácil, era fácil. Totalmente, o sea... Sí, no. Además, los juegos de plataformas tienen eso, que vician... Se está perdiendo mucho. Y sobre todo, uno de los géneros de videojuegos, sino el que más está sufriendo este cambio radical del videojuego, son las plataformas. Porque cada vez la gente ya lo considera más de niño, más para niños más pequeños y tal. Uf, la Play 3 al videojuego plataformas le ha hecho muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Ajá. Y ya no se ven videojuegos. Bueno, tienes el... Si eso cuenta, hay una remodelación del Kingdom Hearts para PS3, el Kingdom Hearts 1.5, si eso se considera plataforma, pero bueno. Ajá. Ah, ¿de Play dices? De PS3, sí, el Kingdom Hearts 1.5. Es un remake del original de PS2 con algunas mejoras, pero es el Kingdom Hearts 1 original. Doblado al castellano. Ah, bueno. Por cierto, o sea, esto me está recordando un día que fue... mi hermana a comprar un juego, no sé si para mi sobrino o para mí, no recuerdo ya para quién. Y llegó a la tienda y, bueno, pues hizo una pregunta un tanto comprometida. Ángel, sabrás por qué lo digo. Y mira, es que llegó a la tienda y le pregunta al buen hombre: oye, ¿no tendréis algún juego de Mario para la PlayStation? Claro, ¿para la 1 o para la 2? No especificó. Pero, tío, ¿y cómo fue la reacción del hombre? No lo sé porque, o sea, no me lo explicó mi hermana, pero... Uf, pero tío, ¿quién va a una tienda preguntando si tienen un juego de Mario para PlayStation, tío? Joder, madre mía. Yo creo que... Deberías saber que Sony no tiene... Eso es lo que salva a Nintendo. aún. Sí. Que sus juegos específicos no, no los tienen, son de ellos y punto, menos mal, porque si no, mira lo que le ha pasado, pues, a Sega. Si no... Sonic, claro. Ya es casi, Sonic ya es casi de Nintendo y de Sony, entre los dos se lo reparten. O sea, ya, sí, pues, sí, sí, sí. Sega se ha ido, sí, sí, se ha ido metiendo en otras compañías y para más o menos subsistir, porque ya en hardware con la Dreamcast ya acaba. Es que además, me estoy acordando porque es que me llega mi hermana. No, es que le he preguntado al señor de la tienda si tenían algún juego de Mario para PlayStation y me ha mirado un poco raro y yo... ¿En serio? Por cierto, oye, estaba pensando yo en las plataformas. El primer juego fue el Pong, pero ya el segundo, sí, fue un Donkey Kong, un plataformas. O sea que el plataformas es casi el género más viejo de videojuegos. Más o menos, sí. Sí, sí, sí. Bueno, eso es que luego ya entramos en calle 200 porque está el plataforma arcade. Correcto. El neoplataforma, luego está plataforma 3D, que es tipo Crash Bandicoot, Spyro, Kingdom Hearts, sí, sí, ya sí, también sí, es que es plataforma 3D. Sí, sí. Luego hay muchos que mezclan, por ejemplo, plataforma puzzle. Sí. Uh-huh. Es muy amplio, sí, el tema, pero plataforma arcade, por ejemplo, este Super Mario Bros, ahí lo metemos. Y Donkey Kong también lo metemos sí, en Donkey ese Kong, género más hay, primitivo. Hay varios sí, de esos. Bueno, pues Ángel, tenemos ya esto aquí, ya. Así que si quieres lo ponemos. Bueno, lo que vais a presenciar creo que es un poco largo. Si vemos que se alarga mucho, lo cortamos, pero... Sí, sin problema. Lo que vamos a presenciar es el anuncio navideño de... ¿Qué fecha es? ¿Lo tienes por ahí, la fecha? La fecha es... Espérate que te lo miro. No tengo la fecha aquí, pero bueno. De las navidades de los 90, no, concreta, no sabemos exactamente qué año. 92 y aquí veis o 93. cómo era la genialidad, cómo se ingeniaban en aquella época para patrocinar y para hacer llegar el videojuego a todos los públicos. Realmente esta está un poco más dirigida a gente, a chavales más pequeños, gente joven, chavales pequeños. Y bueno, son nuestros amigos de la saga de Mario Bros. Y lo más curioso es que no patrocinando un juego de Mario, sí, uno, pero patrocinan una serie de ellos y hacen y los van enseñando. Y es muy curioso, el anuncio está, para mí está muy bien montado. Y vamos a ver, vamos a escucharlo. Bueno, pues aquí lo tenéis. ¡Bravo, hurra, Mario Santa Claus! ¡Ya lo tenemos todo! La Super Consola, Super Nintendo, los accesorios y todos los juegos. ¡Y ahora a por los de la NES! Ultimate Air Combat, todo un simulador con grande dosis de estrategia. Elige misión y que tu habilidad te acompañe. La familia Adams, un mapeado gigante en una misión inmensa. Rescatar a toda la familia miembro a miembro. El Imperio contraataca, Luke Skywalker en su última aventura de película. Galaxy 5000, la carrera de naves espaciales con scroll multidireccionales. Sword Master, un arcade con muchas innovaciones. Un gran juego con hasta 4 planos de scroll. MC Kids, un súper divertido juego de plataformas molto, molto jugable. Y además, Lemming, Hook, Phantom Air Mission y muchos títulos más. ¡Ah! ¡Misión cumplida! ¡Vámonos volando, Yoshi! No me jodas que no es bueno. Es que... ha ido... Es que te ha ido soltando nombres ahí, qué grande. Por cierto, pero, el MC Kids, ¿qué? También me viciaba yo al MC Kids, ¿eh? O sea que sí, hay varios títulos de ahí que yo los he probado, así que... ¿De qué va el MC Kids? A ver, es un poco extraño, es un multiplataforma raro, no sé muy bien de qué va porque es muy gráfico y no me entero... ¿Qué haces? Ahora. No, y digo que no me entraba muy bien, luego está, pues eso, el Galaxy 5000, que era de naves, que estaba muy chulo, o sea... Hay títulos históricos ahí, o sea... Hostia, y Mario haciendo la voz italiana. está genial. Y todo, madre mía. Y todo, tío. Joder. Por cierto, creo que esto... ¿Qué? Era del 93, me parece, ¿eh? Creo. O del 93 o del 94. Busca tú un anuncio de esos ahora. ¡Qué va! No hay, ¿no? Ya no lo sé. Como decía al principio, o sea, calidad 3D... De sonido, high definition. Uf. Madre mía. Bueno, sí. Madre mía, es que es increíble. Qué pena no haber podido vivir yo esa época tan dorada del videojuego hardcore, tío. Pues sí. Es una pena, porque yo soy bastante joven, o sea, yo viví ya la PS2. Mi infancia fue ya la PS2 y la GameCube me jode porque la GameCube no entró en mi casa. Porque en mi casa... ¡Oh! La GameCube no entró en mi casa. Bueno, no es la mejor. Tampoco es lo mejor que haya hecho Nintendo, ¿eh? Aún así es una gran consola y tiene buenos juegos, que de hecho yo me la compré después por ser de segunda mano, porque no quería... O sea, no quería perdérmela. Vale. Y bueno, en mi casa entró la PS2 por parte de mi hermano y una Game Boy Advance a la que yo en esa época no podía jugar porque la Game Boy Advance no tenía luz y no veía un pijo. Ah, y a la que ya pude jugar, pues ya jugué más tarde, ya cuando con una SP que me conseguí por ahí por internet. Y eso. Ah, bien. Bueno, pues escuchamos de fondo la música de otro juegazo al que yo también me vicié. Ángel, lamento que tú este no lo conozcas. Es el juego de DuckTales, el juego de las Pato Aventuras, en el que tú tenías que llevar a... Hostia, es verdad, pero esa es la música del pato, ¿no? De las Pato Aventuras, eso es. Tenías que llevar a Donald para rescatar al tío Gilito. Sí, ¡olé! Señor. Y tenía varias fases. Tenía, por ejemplo, la fase de Transilvania, en la que te salían fantasmitas, tú tenías que ir rompiendo baúles y saltando por unos sitios y... muy friki el juego de las Pato Aventuras. De hecho, yo no conozco, tengo el cartucho aquí, lo tengo. Así que es el único cartucho que me queda de la NES. ¿Lo tienes ahí? Aquí mismo lo tengo, sí, a 2 metros. A ver, dale ahí un toquecito ahí. Espérate a ver si llego. Espérate, porque no llego ahora. Bueno, no llego, pero sí, lo tengo aquí. ¿El último que te queda? El único. El último. Hostia, el único. ¿Y los otros que se perdieron o qué? Pues el otro que tenía, que era el del World Cup, se fue a la basura con la NES, creo. ¿Pero cómo tiráis eso? Porque creo que estaba dentro cuando mi hermano la tiró, así que hola. Me quedé sin él. Yo, si hubiera sido tu hermano, habría conservado la NES. Sí, pero ¿sabes el problema que había? Que nos habíamos quedado sin cable de antena. Entonces no la podíamos usar. Que va, yo eso nunca lo tiraría, vamos, aunque sea como reliquia. Es que yo no conozco casi. No conozco nadie que le suene de. Mira, ni conozco un amigo en mi clase, su tío la tiene aún. Y dice que alguna vez juega con él. Una NES con el Super Mario Bros, chaval. ¿Tú sabes eso en un par de años lo que puede costar? Eso para un fricado. Eso. Te digo una cosa, eso me lo compraba yo, ¿eh? Joder, yo os voy a confesar una cosa. Yo, cuando tenga mi estudio en particular, tengo unas ganas loquísimas de irme al Converter, o con una de segunda mano, y pillarme una NES usada, aunque sea, y llegar a mi casa y conectarla y jugar a la NES física, tío. Eso es uno de mis sueños. Si algún día tienes la oportunidad, pruébalo, Porque te juro que la debe experiencia es debe ser una experiencia, chaval. Porque sé lo que representan eso y lo que representa Nintendo para el videojuego. Y yo. Y yo lo he emulado, tío. Y lo he jugado. Y me gusta, pero. Ya, ¿usar una NES física? No, físico es. Increíble, es increíble. O sea, yo. Otra cosa de la NES. Sí, pero Javi, es que tú lo has probado. Pero es que yo no. O sea, es... Ya, por eso te digo que es increíble. O sea, que es que no te puedo describir. O sea. De hecho, bueno, y otra característica de la NES que no hemos dicho. Te la digo, la decimos ahora. Es la característica de que tenía juegos pregrabados. Es decir, tú tenías la opción de, con el mandito, elegir el juego al que querías jugar sin necesidad de meter cartucho, porque tenía como 100 y pico juegos dentro. Con lo cual, sí. Tú ibas con las flechitas y elegías. Tenía un juego que era el Contra, por ejemplo, que era uno al que me gustaba mucho viciarme a mí. Era que tú era jodido ya, era dificilillo, ese juego. Era, pues ese lo tenía, de hecho, tenía uno que tenía 30 vidas, con lo cual es casi seguro que te lo pasabas. Tenía el Ninja, que era otro juego que era muy arcade, pero que molaba mucho. Todos los juegos Ninja de la pistolita. Gaiden o...? No, Ninja Gaiden es otro, Ninja a secas. Ninja Gaiden yo lo probé después ya con emulador. Yo ese en la consola no lo tuve, no lo probé. Pues ya te digo, tío, mira, es que, bueno, el problema es que cartuchos de NES... Es jodido ya encontrarlos en segunda mano. Llegué a ver yo de Game Gear y de Mega Drive. ¡Hala! De NES no he visto. ¿De NES? Pero sí que he visto la NES, chaval. Fui otro día de segunda mano y me compré un juego de Harry Potter de la PS2. Que lo vi, que lo había perdido, lo que tenía en mi colección. Y vi una NES y yo, joder, pero si está tirado de precio, tío. Que cuesta 12 pavos. Pero claro, no se lo voy a pegar a mi madre porque no es por el dinero, pero dirá, joder, ¿dónde guardamos esto ahora? Pero yo esto ya cuando, o sea, ya cuando me independice, cuando ya tenga mi espacio y Madre tal, mía, tío, vamos. una NES, tío. Es que mira, en vez de irme a comer, me compro una NES de segunda mano y wow. Y Mira, ya, sí. tú sabes lo que daría yo por recuperar la NES física y poder jugar. O sea, tú no sabes lo que daría yo, porque a ver, Me lo puedo sí, imaginar, algunas tío, es que PS2 y joder. tal están muy bien, pero como esta, ninguna, o sea. Nada, y coger el mando, tío, sentir el mando, sentir que estás jugando a una leyenda. Sí, Mira, eso claro. como otro que me gusta. A mí la PSX también. También me gustaría jugarla en física. Porque he jugado a PS2, que sé que es muy parecido. Pero ¿No has quiero. jugado a la no has ¿Qué? jugado a la PS1? A la PS1 no he jugado. Bueno, espera, miento. Sí que he jugado, pero ya no me acuerdo. Porque jugué una vez que lo trajeron. Cuando yo tenía un crío, tenía 5 o 6 años. La chica que trabajaba aquí como empleada del hogar trajo. Se trajo a sus hijos, no, a sus nietos, y trajo una PS1 y ya está. Pero no recuerdo coger el mando y no sabía jugar muy bien por aquella época y ya está. Y me acuerdo que me hacía gracia que vibraba el mando y ya está. La Play sí es verdad. Tenía, Pero es que, tenía. por ejemplo, la PSX, tío, me gusta jugar porque quiero probar la que aún hoy día es la consola más vendida del mundo, tío. No es una gilipollez decir eso, o sea. La cual, la Play 1, sí. Sí. Correcto, A la NES la correcto. quiero jugar por ser la segunda más vendida y por ser para mí lo más legendario del videojuego y las bases del videojuego moderno. Y a la PSX, pues porque es la consola más vendida, no sé. Es que debe ser Ajá. impresionante. Porque mira, he hecho en los 2 últimos años lo que nunca pensé que haría. Porque he jugado una GameCube física y una 64 física, que para mí eso fue un buen paso. Pero me apetecería jugar a una Super Nintendo y una NES. Me apetecería. Ajá. Sí, o sea, es como. Es Claro. tremendo, o sea. Luego me acuerdo también del hecho de. Por ejemplo, de mis hermanos y mis primos intercambiándose cartuchos. Oye, déjame. Por ejemplo, yo qué sé, pues. Me dejas el de los picapiedra, yo te dejo este de las naves. Es Y que luego cuando me lo eso devuelvas y. está muy bien porque si nos remontamos a los primero de videojuegos 80 y 70, finales de 70, pues era el fenómeno de las consolas monocartucho. Entonces, ¿qué problema era? Que cada consola tenía su propio cartucho. Entonces, tú tenías que elegir la consola que querías con el cartucho. O sea, no Eso es. podías jugar a más de un cartucho, más de un juego en una misma consola. Por eso había consolas que traían varios juegos, pero realmente era un sistema muy obsoleto y no triunfó, obviamente. Y bueno. Era lo que había en aquella No, la verdad época, es que no. pero llegó Atari con Atari 2600 y ala, podéis sacar y meter los cartuchos. Y bueno, eso es cojonudo realmente, ahora no lo sabemos apreciar, pero bueno. Es que, Ay, tío, es que Angelio, ¿y ahora otro? tenemos discos duros de no sé cuántas gigas para las consolas, pero Claro, claro, llevamos claro. el archivo y tenemos lápices, pendrives atómicos que llevan las partidas. Pero, tío, No, que en aquella pero. época eso A fue ver, una revolución esto. total. Si te acuerdas, Ángel, esto lo discutimos el viernes pasado cuando Sí, decíamos sí. que las consolas de ahora ya no son consolas como tal. No, Ahora ya no son son ya consolas, son ordenadores. ordenadores, pero Son sí. ordenadores. Porque es que ahora solo falta que la consola te cocine. O sea. De Ya hecho, puedes. está, vamos, eso Buah. no hace falta ser Flanagan para saberlo. No. Si fuera legal, o sea, si conozco gente que lo ha hecho, ¿eh? Mira, si cógele la CPU y coge todo el sistema central de una PS3 o una Xbox. Le Sí. metes el sistema Windows y tienes el computador más potente de la Tierra. Sí. O Vamos, sea. vamos, pero tú has visto la. Mira, en un ordenador se puede emular. En un ordenador potente se puede emular la PS2. En un ordenador potente intenta emular la PS3. Inténtalo. Vamos, ten los huevos. No, revienta. Ten los huevos. Lo Intenta revientas. una 360. Una PS3 que ya, ojo, queda hasta la 4, que ya se nos queda pequeña la 3. Es que es increíble. Es que es Sí, increíble. además. Pero Ahora ya es que. las consolas de ahora, pues, ya te permiten llamar a la gente por Skype, ya te permite entrar en internet, Y comprar no los sé juegos qué, y por internet. micrófono para. Joder, tío. Micrófono para jugar con la voz, no sé qué. Pero, No sé, es. Javi, mira ahí el cambio. Mira, así, ¿eh? Intenta una PS2 en un ordenador potente de cine. Inténtalo con la Sí, 3. sí. No, Es que revientas el ordenador. hay tal cambio. Y ya no te digo la 4. Sí. O sea, la 4 ya la 4 te manda a Hiroshima con la bomba la atómica cuatro, en el culo, sí, directamente. La 4. ¿Te imaginas que nos está oyendo algún japonés que entiende español? Voy ya. No me parece. Bueno, y luego siguiendo hablando de la NES, podemos seguir desgranando nombres. ¿Qué me dices, por ejemplo, del Iceman, que es el juego ese del pingüinito que va rompiendo ladrillos y tienes que llegar al tejado del edificio? Madre mía, de mi vida. Que van cayendo hielitos. Ice Climbers, ¿te refieres? Sí. Se llama Iceman, pero... Sí, ese me refiero. ¿Tiene la sintonía por ahí? No. No la he encontrado. La he buscado, pero no la he encontrado. ¡Qué juegazo, pero tío! Es un juegazo, que van cayendo hielitos. Está guapísimo ahí con... Sí, sí. Pues subiendo ladrillos, pues... Muy sencilla, porque el nivel empieza, se ve una temática desde arriba, que va subiendo la pantalla, te indica el final del todo. Entonces, el nivel se divide en dos partes. Para completar el nivel tienes que superar únicamente la primera parte, y si superas ya la segunda parte, pues es bonus, porque la primera parte es, debes ir destrozando ladrillitos de hielo, ir subiendo una planta, dos plantas, tres plantas, vas subiendo desniveles que hay, ¿no? Pobrecitos. Sí. Al más puro, por cierto, estilo clásico. ¿Sí? Vamos a hacer un inciso, acaba de marcar España. Sí, continúa. Ah, hombre, ¿quién ha marcado? Iniesta. Continúe. Pues bueno, hay gol en el Pijuán, marca Iniesta. Iniesta, España 2, Bolivia 0, vale. Continuamos con el estábamos. ¿El primero de quién era? No lo sé porque no lo vi. Me da que creo que era de Pedro, no sé. Bueno, puede ser. Pues hacemos aquí el inciso futbolístico. Bueno, que paréntesis terminado, adelante. Sí, al más puro estilo clásico, el exclamenos de la diversión y sobre todo tenía una cosa buena que no era demasiado difícil. No. O sea que si vas medio concentrado, lo pasas. Lo único mal que tienes es que los enemigos son silenciosos y no puedes ver cuando te vienen encima. Que ay, calla. Uf, qué estrés. Solo el oso. El oso sí, pero... Bere. Sí. Pulsando el A, impulsas a los Ice Climbers y con la B usas el martillo para atacar. La palita esa que llevaba. Sí, para... Por cierto. Sí, sí. Si jugáis este juego, no cometáis el error de... Una vez que llegas arriba, que sabéis que os aparece la típica fase de coger frutitas... Esa fase no es necesaria. O sea, esa ya es bonus, es jodida. No, eso es bonus. Bueno, pues no cometáis el error que cometí yo. No se os ocurra pulsar la B ahí. ¿Qué pasa? ¿Te vas para abajo? Te tiras. O sea, con la B directamente te tiras. O sea, no usas la pala, sino que te tiras directamente. Bueno, pero no solo eso. En general, ese juego los saltos eran un poco demasiado imprecisos, tenías que saltar y justo pulsar hacia la derecha, porque si no saltabas en el aire, saltabas en el sitio. Ten en cuenta que los sistemas de aerodinámicos de la época pues eran bastante patatas, ¿no? Era lo que había, pero a Ice Climbers yo le doy un 8.5 de 10, porque realmente es un juego que creo que están esos más vendidos. Y curiosamente Ice Climbers sufrió un fenómeno al que yo lo denomino el fenómeno del juego casi olvidado. Porque, ajá, a diferencia de otros juegos que perduraron, como Super Mario Bros., como Zelda, sobre todo estos, otros perduraron pero se fueron perdiendo como Contra y tal. Ice Climbers, ojo, desde que lo vimos allí en NES, ¿sabéis cuánto hemos tenido que esperar para volver a ver a estos chavales? A ver. Hasta el 2010, que aparecieron como personaje seleccionable en Super Smash Bros. Brawl de Wii. ¡Oh! Yo creo que es porque Nintendo, no sé por qué, por Super X Smash motivos Bros. No veía rentable esa saga, no sé por qué, porque el juego tuvo muy buen recibimiento, pero por cualquier motivo no le salía rentable sacar más títulos de la saga y la dejaron ahí en medio en el olvido y bueno, sí, con un guiño a la NES, porque de hecho en el Super Smash Bros. Brawl en la sección del baúl, en la sección de clásicos, está jugable una demo de 10 minutos. No sé si lo sabías, hay una serie de juegos. Pues entre ellos puedes jugar a Ice Climbers y está muy bien, la verdad. Y bueno, aparte están como personajes seleccionables para luchar que su Smash, su ataque final es que crean un iceberg. Es bastante, bastante chorra, bastante malo el ataque final. Crean un super iceberg en medio del campo y si lo tocas te congelas y tal, está muy chulo. ¡Hala! ¡Qué heavy! Bueno. Y lo bueno es que son dos personajes, entonces si se cae uno, puedes seguir con el otro. Y cuando están los dos juntos, meten unos saltacos, vamos, tremendos. Sí. Super Smash Bros, ¿eh? Otro juego que yo tengo que probar, porque este sí que no he tenido yo la oportunidad de probarlo. Así que este es otro que me apunto en la agenda para... Al bro de la Wii sí, ¿no? No. Tampoco. No lo tengo, no lo he probado. Me pasa a mí una cosa curiosa con el Brawl, pero eso creo que lo vamos a dejar ya para el capítulo de historia más reciente. Vale, eso. Tenemos que hacer un capítulo de un episodio de videojuegos del 2004 para acá. Bueno, más nombres de NES. Luego tenías, por ejemplo, si nos metemos ya en juegos deportivos, tenías el famoso World Cup que ya tratamos aquí. Vamos a ver. Otro que era... El World Cup algún día tenemos que hacer un gameplay sonoro para que la gente ¿Por qué no? Bueno, sí. Tenemos el World Cup, tenemos el Gold, que es otro juego de fútbol también, el Soccer, tenemos el... Joder. Tenemos mil. Luego tenías, bueno, de béisbol, tenías como 25, porque tenías el Bases Arcade, tenías el Bases Loaded... Tenías el béisbol, tenías el super béisbol, tenías el montón. De béisbol hay como 35. Bueno, joder, y por ejemplo... ¿Cuánto béisbol? Que ya especial Nintendo NES más bate de béisbol. Sí, o sea, porque además... No, y luego, a ver, porque de Bases Loaded, por ejemplo, tenías 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, de Bases Loaded... Solo había 6, o sea, solo de eso había 6. Luego tenía un montón de béisbol. Luego tenías el Mega Man, que es otro clásico de Nintendo brutal. Sí, aunque Mega Man, el problema que tienes es que como tiene tantas 500.000 subsagas, que ya uno acaba hasta los huevos. Pues sí. Porque es el típico juego que cuando ya más o menos te has aprendido la trama principal, te sale otra subtrama. Luego en otros juegos Mega Man cambia de forma y la historia cambia totalmente, pero la saga principal Mega Man 1, 2 y 3 de la NES también, vamos, yo creo que después de Super Mario Bros el mejor juego de plataformas que de esa consola para mi gusto. Sí, está y ahora muy bien. Estoy por aquí buscando para introducir el siguiente gran juego que bueno, vamos a parar un rato. Le tengo por aquí un segundo. Sigue hablando, nada, Juan. Nada, tranquilo, sin problema. Luego podemos seguir desgranando nombres, por ejemplo, el famoso Galaxian, que era uno de los juegos más arcades que yo vi, que era el típico juego de que tú ibas disparando a los marcianitos que iban saliendo. Era súper adictivo porque además no tenía fin y era un juego súper súper friki, súper friki. Luego tenías el Tombi, que era el de los cerdos, que era también muy guapo. Luego había uno parecido al ajedrez, no sé exactamente cómo se jugaba, que se llamaba... Que eso chino. Pero yo jamás entendí cómo se jugaba eso. Porque es que no entendí nunca ese juego. Chinese Chess se llamaba el juego. Que eso chino en inglés. Y era muy, muy friki, muy friki. Porque además la música era muy rara. Ya la buscaré por ahí. Era súper rara la música. Y bueno, pues mil nombres, ¿no? Que podríamos seguir, ¿no? Sacando nombres porque... La NES tenía juegos y juegos y juegos y juegos y juegos, ¿no? Entonces, pues, tendríamos un montón de... Te voy a conseguir por aquí una cuña de un juego. La pena es que no puede ser el del concreto que vamos a hablar ahora, pero es un remake posterior, pero bueno. Vale. Para presentar a la siguiente saga que tenemos que presentar, yo creo que nos tendremos que hacer una reverencia o algo. A ver. Sigue por ahí. Que yo estoy aquí. Bueno, tranquilo, yo te cubro. Sí. Además, tranquilo que para el final del programa te tengo dos cositas muy interesantes que yo sé que te van a molar. Así que luego ya al final te lo... Luego te explico. Son dos temas que hay que guardar. Porque los he encontrado ahora a última hora y bueno, me ha dado un orgasmo y medio. Aunque ya hemos hablado 500.000 veces de Super Mario Bros, hacer un programa de la Nintendo sin hablar de Mario nos podrían matar directamente. Hombre, Así que muy resumidamente vamos a decir que Super Mario Bros. El título original Super Mario Bros. Fue el más vendido de la NES, 40,5 millones. Y bueno, otros juegos de Mario para esta consola. Vamos a recordar, la trama es un fontanero que debe rescatar a una princesa de una tortuga que echa fuego. Así parece muy tonto el juego, pero vamos. Así es. Y recolecta objetos como champiñones y setas de y flores de fuego y tal. Sí. Teníamos el Mario Brothers, que era el juego este de las arcades de Nintendo, en el que tenías que, en un escenario reducido, golpear unos bloques, y cuando las tortugas se daban la vuelta, las pasabas por encima y las derrotabas. Correcto. Y luego tenías las continuaciones de Super Mario Bros., que fueron Super Mario Bros. 2, que... En fin, Javi, que por cierto... Que por cierto, Super Mario Bros. 2, ahí Nintendo patinó un poco porque intentó cambió radicalmente el método de juego de Super Mario Bros. O Super Mario Bros. 2, y debido a lo mal que le fue al juego, o sea, Nintendo se dio cuenta, ya sacó el Super Mario Bros. 3, que otro juegazo Super Mario Bros. 3. Que Super Mario Bros. 3 pues ya traía, era el mismo sistema que Super Mario Bros., pero con mapa mucho más grande. Se introdujo el objeto este de la pluma esta con la que podías volar, que sonaba una flautita mientras volabas, mola. Y las clásicas flautas teletransportadoras, estas que las cogías y te podías ir a 5 mundos más allá, cosas así. ¿Te suena, no? Sí. Que por cierto, del Super Mario Bros. 3 se hizo un remake exacto para el Advance, que es el Super Mario Advance 4. Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3. Ese se hizo un... Se hizo un remake para Game Boy Advance. Ese es el de Super Mario Bros. 2. Ay. Madre mía, que el otro día, claro, aquella vez que me equivoqué, y bueno, joder, pues ahora pues... No hay nada mejor que empezar un programa de radio con un tema equivocado. Eso es una... Acabarlo. Una introducción estelar, no me fastidies. Era el final, era acabando ya. Sí, y bueno, te está refiriendo a lo que te estoy mandando, ¿no? Sí, espérate. Tienes por ahí... Bueno, vamos mientras tanto a contar curiosidades. Por ejemplo, que hubo una serie de juegos que de la NES que se junta, que son ultra clasicazos y que fueron super vendidos y que, vamos, que son los más conocidos, que creo que eran Kirby Adventure, Super Mario Bros., The Legend of Zelda, que ahora vamos a hablar... Pac-Man, Excitebike, que no hemos hablado de él, todo un juegazo de... Ah, sí, sí. De la típica bici que tiene que superar obstáculos. Correcto. Y Donkey Kong, esa tira de juegos se adaptaron para la Game Boy Advance con lo que se llamó Classic NES Series. ¿Te suena? De nombre, sí. Pues un selecto catálogo de juegos de NES que los metieron en cartuchos de GBA y eran adaptaciones exactas. Y pues joder, era cojonudo poder jugar al Super Mario Bros. Clásico de la NES en una Game Boy Advance, o al Pac-Man, o al Excitebike. Yo de hecho tengo por aquí el Classic NES Series Excitebike para GBA cartridge, cartucho de GBA. Y bueno, Javi, yo tengo que ir a hacer una cosa, así que mete el audio ese y bueno pues, comenta un poco. Vale, pues mientras Ángel vuelve vamos a ir preparando esto. Sentimos que el anuncio sea de un videojuego más posterior. Sí, pero bueno, la esencia es la que es, así que bueno, pues... Así que bueno, vamos a preparar esto. Porque, bueno, pues... Espérate. Estamos aquí preparando esto. Bueno, hay que decir también que podríamos hablar de muchos más juegos y tal. Entonces, pues... Vamos a ir desgranando algún nombrecillo más. Bueno, hemos tenido un pequeño incidente aquí, así que vamos a proceder a reiniciar el Zara. Y bueno, pues nos vamos a enrollar un poco aquí, porque evidentemente pues el Zara nos ha dado problemas. Bueno, tenemos aquí una cosita, como decía Ángel ahora. le tenemos una cosita preparada para el final, para cerrar, ¿no?, este programa nostálgico sobre la NES, que nos está quedando Aquí muy chulo. vuelvo. Tenemos Bueno, el no, anuncio. estaba diciendo que estoy reiniciando el Zara Radio porque no me deja meter el tema este, así que vamos a reiniciarlo y enseguida lo Imprevistillos ponemos. del directo, ¿no? Enseguida lo ponemos, así Tenemos que no desespere a tenemos la por ahí a gente que Sukil. no. Sukil ha debido dormirse ya. Aquí estoy, sí. Sukil, ¿puedes comentarnos cómo va por sala de juegos o algo? Pues de momento está muy, muy concurrido. No, hay un solo oyente más en la sala, ha ¿Quién habido es? más, pero se han ido retirando. Es el señor Manuel Cortés. Ah, es un no sabía que fuera un fanático de los videojuegos, Manuel Cortés. No, no lo es. Entonces, Ese es el tema, que no lo han es. ido viniendo y se han ido retirando, ¿no? ¿O qué? Sí, Claro. entre ellos, si me dejas que mire, digo los nombres, pues, a ver, ¿dónde está esto? Ahí, señor. A Vale, ver. entre ellos, Brian 1314, Carlos Benasque, El zorro. El y partizorro, etcétera, que es que no, sí. como esto no tiene hora, pues no sé cuándo ha sido y cuándo Sí, no, no, ¿sabes? perfecto. Pero El tema es ese. gracias por nada, sin tu problema. soporte y tu colaboración tan buena. Bueno, Bien. ¿Qué tengo que dice? decir que sin que sirva de precedente, el netbook hoy se está comportando muy bien. Muy bien, Ole. muy bien. Así que, de hecho, eso está ayudando a que nos esté saliendo un programa tan bueno como el que nos está saliendo. Y Así fluido y que, sin parones y sin historias. A ver, bueno. ¿ha reiniciado ya usted el Zara o qué? Sí, un momentito. Bueno, vamos Estamos a contar buscándolo. alguno otro algunas cosas en contra de la NES, puntos negros que tuvo. Uno de ellos fue, por ejemplo, que al ser una consola tan codiciada, tan vendida, tan popular, no faltó la mano de nuestros queridos amigos los amarillos, y no es por ser racista ni nada, pero es que fueron nuestros amigos los Vale, chinos. ya está esto listo, ¿eh? Bueno, Si nuestros amigos quieres, si los quieres. chinos que se encargaron de hacer clones de la NES, bueno, juego consolas clónicas de la NES que tenían incluso el nombre original de Nintendo Entertainment System, y que, bueno, pues algunas. Al lado tenían el chip interno quemado y al día de usarlo se te jodían. Otra solo reproducía ciertos cartuchos de la compañía. Otra Ajá. solo reproducía cartuchos pirata. Otra reproducía cartuchos de. En plan, otra era como si fuera una consola de juguete, o sea, para juegos Correcto. de mesa y de niño pequeño, cosas así, ¿sabes? Juegos Sí, infantiles. bueno, que podemos hacer también un especial de party game de consolas de imitaciones, porque Sí, anda que no. Anda que no hay, ¿eh? de consolas y de juegos, sí. Es que el mundo del videojuego, como cualquier área, ha sido víctima de la piratería. Pero de la Mucho. piratería en el sentido de gente que ha llegado, A vamos, lo bestia. a hacer clones, pero exactos, que la gente los compraba. Sí. Ya Por se ha ejemplo, de prohibido. Y la... bueno, anda, que los cartuchos, los famosos cartuchos dobles que salieron aquí en la Sí, NES, sí, sí. eran cartuchos que traían a lo mejor en un solo juego. 20 juegos en uno. Entonces, Anda. ¿cuál era el secreto de estos cartuchos? Se vendían en. Los vendía Mercado Negro y tal. El secreto era que, primero, nunca había juegos. Nunca estaban los mejores juegos. Eran Ajá. juegos malillos. Y luego, algunos eran juegos falsos. Y muchas veces, a lo mejor de 20 juegos se te repetían la mitad, ¿sabes? Eso Ya, ya, ya, lo ya, hacían ya. mucho. Lo vendían por muy barato y bueno, ese tipo de cartuchos se han prohibido. En la Game Boy también hubo, y yo tengo dos cartuchos dobles, que se llama dos cartuchos falsos de esos, que en uno de ellos, en uno de los cartuchos dobles que tengo de la Game Boy, viene el Nintendo World Cup de Game Boy, por cierto. Es Ajá. curioso. Y eso, el fenómeno de los cartuchos dobles. Otro punto negro fue el juego Tabú de Nintendo NES. que fue recibido con bastantes críticas. Ajá. Porque decía que inducía al suicidio, que no estaba apto para menores. Yo, sinceramente, no se lo daría para jugar un crío, las cosas como son. ¿Pero por qué no? Porque, a ver, es que el juego en sí, o sea, visualmente y la música y tal, aunque yo le puede cagar, creo. Mi opinión es esa. Así ¿qué? Es. Un segundo. Sigue, cura. Bueno, pues espérate, Ángela, salió un imprevisto. Bueno, pues entonces aprovechamos para poner esto que Ángel nos ha facilitado, así que escuchemos y después comentamos. Bueno, pues ahí estaba el anuncio de del Zelda Majora's Mask, de la Nintendo 64. Estábamos buscando el de la NES, pero bueno, no lo encontramos. Así que, bueno, pues... ¿Hola? Hola. Buscamos el The Legend of Zelda original de la NES, no lo hemos encontrado y bueno... que si nos ponemos a la de Legend of Zelda nos pueden dar las uvas. ¡Buah! Pero bueno... Mañana por la tarde. ¿Qué? Que mañana por la tarde terminamos. Menudo juegazo. Vamos primero a decir que Legend of Zelda, como buena saga, tiene entre el catálogo del top de los juegos más vendidos de la historia, tiene a su gran Ocarina of Time de Nintendo 64, que es la, ah, sí, la precuela de este juego, que Majora's Mask intentó un poco coger el testigo de Ocarina of Time. Escucha, Javi, ni al Betún. Sí, sí. A ver, era lo esperado, ¿vale? O sea, es como... es como si ahora se va del bosque y... Sí, y sí, viene, vamos, que no. Y viene otro entrenador y ganamos una Eurocopa y no ganamos ni un Mundial, ¿sabes? Se nos queda que no corto, tiene, ¿no? Que no tiene nada que ver, sí, ya claro. Entiendo. Pues bueno, Ocarina of Time es el... No sé si es el tercero o el cuarto juego, creo que es el tercer juego más vendido de la historia. Es que imagínate, o sea... Hablamos de Call of Duty, pero ojo, que a día de hoy Super Mario Bros. Y Ocarina of Time siguen siendo en el top el primero y el tercer juego más vendido. O sea, Nintendo se puede morir a gusto si algún día muere. Porque a no ser que haya un cambio, tiene como dos juegos suyos están entre el top 3 de los juegos más vendidos. Es que no es ninguna broma, chavales. Para que veas. Es que es increíble, y vamos, que seguro que hay más juegos de Nintendo que están entre ese top. No sé cuál es el que está entre Mario y Zelda, pero vamos, que es brutal. Pues no lo bueno, sé. Luego salió también, por ejemplo, sí, para NES, por cierto, son las 12 y 10, pero bueno, no importa. Salió también para NES, decía, una versión del Tetris, que de hecho utilizaba como música principal una sinfonía de Tchaikovsky, de la que no recuerdo el nombre. Pero para que veas tú en la NES cómo se las gastaban también, o sea... Hombre, Tetris con el éxito... ¿Queréis que busque el título si me decís el juego? Busca en YouTube Tetris Nintendo NES Tetris y Nintendo gameplay NES o algo así y échale un vistazo. Eso, ¿vale? Es que no recuerdo la sinfonía que es, pero es muy, muy, muy conocida. De hecho, me la he estado a punto de bajar... Ahí está su kill con su teclado. Curioso, ¿no? Una sinfonía de Tchaikovsky para la... Sí, o sea... No recuerdo exactamente el título, pero sí. Legend of Zelda ha tenido muchos secuelas, muchas sagas también. Pero centrándonos solamente en el catálogo NES, hubo dos entregas, que fue el Legend of Zelda y Legend of Zelda 2 Adventures of Link, que fue una reverenda mierda, el 2. Ajá, es uno de los peores juegos de Zelda y de Nintendo. Es bueno, porque lo hicieron tipo Mario. O sea, imagínate un juego de Zelda en scroll lateral. Ah. Y sale esa mierda. Ah, bien. Y bueno, la historia hablaba de Link, que es un joven con ropajes verdes y un símbolo de como tres triángulos que representan la sabiduría, el valor y no sé qué más, y la fuerza, puede ser. Sí, es que posible. Se llama la Trifuerza. Y Trifuerza. Bueno, y debe salvar a la princesa Zelda de Ganondorf. Claro, ajá. No podemos ahora hablar de... No podemos meternos en materia porque pues habría que hacer un especial de Zelda y un especial de Mario. Pero vamos, Zelda tiene, primero, buena música tremenda. Escenarios para cagarse. Muchísimo juego da Zelda, la verdad. Ajá. Sí, tiene. Zelda es un clasicazo de esto de la generación. ¿Qué? Pues ya te digo, yo, especial de Zelda y de Mario, yo cuando tú me digas. Porque sí. Yo por mí no tengo ningún problema. O sea, son dos históricos del videojuego. Anda que no se nota que somos nintenderos aquí, ¿eh? Anda que no se nota, porque le estamos dando bola... Somos un poco tendenciosos. Yo voy a tomar un par de batidos que tengo que tomarme. Pues tómate. Vamos a ir haciendo tiempo para que Ángel pueda volver y le podamos mostrar aquí unas cositas para cerrar el programa. Bueno, pues esto ha sido más o menos lo que ha dado de sí, ¿no? El especial Party Game sobre la NES. Yo creo que, bueno, pues nos ha quedado bastante chulo. Hemos hecho, pues, básicamente, hemos hecho un repaso bastante exhaustivo, yo creo, sobre... Bueno, nos ha quedado ahora un juego en el tintero. Podemos hablar otro día de él, si se tercia, que es el Battle City, que es el juego ese de los tanquecitos que tenías que ir en un tanque cargando tanquecitos rivales. Y, bueno, de hecho, pues era un juego muy, muy, muy friki, o sea, era un juego super arcade, pero super adictivo a la vez, porque tenías que ir con el tanquecito matando tanques y tenías que ir consiguiendo puntos mientras matabas a los tanques. Y bueno, pues era un juego bastante, bastante adictivo dentro de lo friki que era. Entonces, bueno, pues era tremendamente friki el juego este. Y luego teníamos también, pues, otros títulos como... Bueno, pues de Zelda, que ya hemos hablado, teníamos el juego de tenis de NES, que era también muy friki porque, de hecho, tenía sonidos. Ah, aquí estamos. Muy frikis. Voy a hacer ahí un último apunte. Para la Nintendo NES, otra de las cagadas, un periférico que solo salió en Japón, fuerte, Nintendo tanteó el mundo de los discos, más bien disquetes. Y creó un periférico llamado, en japonés se dice Nintendo Entertainment Disk System, que es un periférico que puede, para jugar con discos a la NES, pero le pasó lo que le pasa a todos esos tipos de periféricos. Uno, que el periférico costaba un ojo de cara, o sea, casi como otra NES. O sea, que a ver quién va a soltar la pasta. Luego que no se recibió bien, que la idea original era... directamente adaptar los juegos de cartuchos originales de NES para discos, pero como no hubo presupuesto, tiraron de una saga alternativa y hicieron juegos exclusivos, o sea que eso también la hundió. Y luego que en sí los juegos estaban bastante mal currados, o sea, juegos de rápidos, de programación rápida, mucho aventura gráfica. Algunos eran en plan películas que tenías que cierta interacción con el jugador y tenías que resolver algunas cosas. Pero, vamos, que no tuvo ningún éxito. Y el Famicom Disk System nunca llegó a Europa. O sea, nunca llegó al Occidente, lo cual tampoco es algo... No es una pena, ¿sabes? Bueno, Javi, bueno, pues, ya te dejo. Para terminar, Ángel, te voy a enseñar aquí una cosita, ¿vale? Para cerrar bien el problemita este. Te voy a mostrar... ¿Sigues ahí? Vale. Te voy a mostrar... dos temitas, ¿vale? No te voy a decir de qué juego son. Son dos covers, dos remixes, ¿vale? De temitas de un juego muy conocido de la NES. Y a ver si tú me puedes decir... Te voy a poner el primero. Y a ver si tú me puedes decir ¿De qué juego es? Mira, mira, suena así. Sí, 100 puntos. Tremendo, este era. Esta era la sintonía. Un segundo. Este tema en el juego de la NES, ¿cuándo salía? Cuando jugaba dos jugadores, uno contra otro. Ah, por eso yo nunca lo he oído. Es que en la Game Boy era la música que estaba en el menú principal de selección empezar el partido. O sea, en vez de sonar el pirip, pirip, pirip, pirip, pirip, pirip, ¿sabes? Cuando suena sí, eso, sí, sí. Pues suena en 8 bits. Y por eso yo este número. Pues esta es. Pues esta es esa, la que salía cuando jugaban un jugador contra otro. Otra que tengo, y luego tenemos de dos jugadores a ese juego, man. Tengo una gana de jugar. Sí. Y luego tenemos otra, que también es una cover, que vais a ver, os voy a enseñar lo rock and rollera que le quedó al tipo que la hizo, ¿eh? Mira, esto es un cover, espérate, a ver si lo encuentro, aquí está. Oye, que no motiva nada despertarse con esto, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Digo yo que ese tío jugaría al World Cup con una guitarra eléctrica al lado, ¿no? Sí, sí, sí. Pues le ha quedado bastante chulo el cover al grupo este. Flipante, pues sí. Para alguien que no lo sepa, esto es la música de mientras jugamos un partido en World Cup de la NES. Y bueno. Gente, siento tener que hablar tan bajo, pero es que mi hermano está durmiendo enfrente. Nada, sin problema, hombre. Bueno, pues, después de estas dos joyas musicales, es que además, claro, como el tema de por sí ya sonaba rock and rollero, pues os podéis imaginar cómo le queda, ¿no? Se nota que a nuestro querido director el Nintendo World Cup no le gusta nada. Nada, nada. No, pero os digo una cosa. Las encontré de casualidad, ¿eh? O sea, no las estaba buscando, te lo juro. Pero las encontré de casualidad. Eso no, bueno, pues hay que ponerlo por los altavoces de Maristas. Pues nada, yo cuando quieras, yo te la paso y ya. Ya te haces cargo tú. Bueno, pues señores, ponemos punto y final ya por hoy al Party Game. Agradeciendo como siempre a todos los oyentes que han estado en la sala de juegos. A ver, hay que decir que hoy no ha habido demasiados, pero bueno, habrá otros días que no, haya. No ha sido una sala muy concurrida. No ha sido una sala muy concurrida, pero bueno, no importa, porque nos lo hemos pasado igual de bien. Así que, pues, eso es lo que importa. Así nah, que nos quiten lo bailado. Y a ver si los invidentes empiezan a cogerle gustillo a esto del videojuego. Y no necesariamente por rechazar el audiojuego, pero intentar un poco, más o menos, empaparse un poco de culturilla general. Que es lo que intentamos. Correcto. Bueno, pues saludamos a Ángel y a Sukil, que ha estado aquí, que el pobre yo no sé ni cómo no se ha dormido. Porque el pobre, pues, no tiene idea de esto. Yo no sé cómo, pues, no se ha dormido, porque claro, todo esto que estamos hablando de la NES y de la Famicom y de todo esto, pues el pobre le suena a chino. Pero bueno, nos ha aguantado, ¿eh? que ya es bastante. Y bueno, como digo siempre para terminar. Como digo. Ay, mi madre, en fin. Como digo siempre para terminar, ligad mucho, que el viernes que viene voy a preguntar si llego al viernes que viene, que no lo sé. Pasaoslo bien, jugad mucho a videojuegos. Y recordad apretar el botón start siempre que os levantéis para empezar bien. Eso. Y el viernes, pues volveremos aquí. Dale, dale, Ángel, dale. Dale, que ahí se le. Bueno. Bueno. Pues. Hasta siempre, gente. El viernes que viene, más y mejor. Y nada, cuidaos mucho. Hasta luego. Un abrazo. Fuerte abrazo.